está todo dispuesto, está todo listo, preparado para arrancar la edición 1602 de Con Fuerza Heavy. Hola, ¿qué tal estás? Yo soy Julián Martínez, te acompaño durante las tres próximas horas con lo mejor del rock y el metal para llevarte al oído. Sobre todo con una atención especial destacada a los últimos estrenos, últimas novedades discográficas que se van publicando y que queremos que conozcas. Emitimos siempre a través de las ondas de Caravaca Radio y además estamos también en Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio, acompañándote ahí cada semana también en Argentina en Radio Crimen Online. Nos puedes escuchar en cualquiera de esos puntos diferentes donde te he comentado, pero además también ya sabes que en iVoox, simplemente con buscar Con Fuerza Heavy, tendrás pues un montón de programas, el más actual y los más antiguos. Tienes todos ahí esperándote a escucharlos cuando tú quieras. Bueno, pues hecha la presentación de rigor, esta edición 1602 del Con Fuerza Heavy comenzamos con Clean Break, que acaba de publicar el nuevo single de lo que se va a convertir en su nuevo trabajo discográfico. ...11 de octubre a la venta. Break. Ahí están arrancando la edición 1602 del Con Fuerza Heavy, poniéndole colorcito y calorcito a este arranque. Lullaby es el nuevo tema de Tungsten, esta banda que ya ha avanzado 4 canciones de lo que será su nuevo disco. Esta es la nueva, nuevo single y nuevo videoclip muy muy chulo. Me encanta, sí señor. Tungsten, ahí estaban sonando con su nuevo lanzamiento. Y nos acercamos también a Vermilion, el último disco que ha publicado una de las voces indispensables, la de Simon Simons, Cradle to the Grave. We'll be right back. Pues así es como sonaba ese nuevo tema de Simon Simon. Bueno, vamos hasta el nuevo disco, cuarto ya en la carrera discográfica, que es muy prolífica, pero no demasiado extensa en cuanto a años. La banda nació, fíjate, en 2021 y ya llevan 4 discos y eso que el primero fue doble. Son Brotherhood of Wolves, los Bow, que están de regreso. Lost in this World es el título de este nuevo trabajo de Bow, de Brotherhood of Wolves. Fíjate que es una banda que, como te decía, nació en el año 2021 y en 4 años han ido publicando pues a disco por año. Y eso que el primero, además, fue un disco doble. Pues con todos y cada uno de esos lanzamientos, Tommy López, el batería y alma mater de Bow, se ha pasado por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy, para hablarnos de esos lanzamientos. Y hoy, pues yo quería que se volviese a poner en contacto con nosotros, que volviese a aparecer en nuestras ondas, porque siempre es una muy buena noticia contar que hay trabajo nuevo y que la banda está, pues como veis, plenamente activa. Y me está escuchando ya Tommy. Tommy, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Julián? Es un placer Gracias por volver a invitarme. Tenerte aquí en el programa. ¿Qué promedio lleváis? Es fantástico. Nos estáis mal acostumbrando a los seguidores. Si luego pasa que un año no se cumple lo de año nuevo, disco nuevo, casi que vamos a decir, oye, ¿qué pasa? Bueno, eso no creo que ocurra, ¿eh? Yo os prometo que cada año va a haber un disco nuevo, porque ganas y composiciones hay. O sea, todos los años tenemos 15, 20 temas para elegir y para desarrollar un nuevo álbum, una nueva idea. O sea que eso es una promesa. Pues nada, nosotros la recogemos y lo agradecemos muchísimo, porque yo decía, yo recuerdo aquella primera entrevista que yo mantuve contigo cuando la banda nacía, yo recuerdo que te decía, joder, qué valientes hay que ser para lanzar un nuevo proyecto que nace justo además en plena pandemia, porque es verdad que estamos hablando del año 21 y la pandemia empezó en el 20, pero es que en el 21 todavía estábamos ahí de lleno, metidos en aquel desbarajuste de vida. Y vosotros os lanzabais con un disco doble, con este nuevo proyecto, y decía yo que ya era mucha valentía, pero es que esto ha continuado así. La creación ha ido estando plenamente activa y, como digo, pues un claro ejemplo son que en 4 años, 4 referencias discográficas. Pues así es, la verdad es que la pandemia nos dio mucho juego, porque hace mucho tiempo no se podía tocar en directo. Cierto es que componer con las letras de Vladimir, mi socio y tal, y bueno, todos los elementos, ¿no? Instrumentistas, cantantes y tal, pues no eran quizás lo que necesitábamos en ese momento, pero bueno, hicimos un buen desarrollo de todo, mimamos mucho a todos los colaboradores, a toda la gente de esta hermandad que montamos, esa Brotherhood, ¿no? De lobos, de veteranos. Y bueno, pues ha ido saliendo así, ¿sí? Al principio, claro, nos juntamos con 24 temas, oye, ¿qué hacemos? Elegimos, ¿no? Vamos a sacar un doble, son todos chulos, todos nos gustan. Venga, y luego, pues cada año ha habido un repertorio. El segundo disco lo hicimos con la misma formación. El tercer disco, pues empezaron a surgir ahí algunas cosas con las voces y demás. Y me vais a perdonar. Bueno, no, espérate, venga, continuamos. No te preocupes, si tienes que coger algo un Bueno, momento, no hay problema. vale, no, no pasa nada. Una cosa, ¿es en directo? Sí, estamos en directo ahora mismo. Vale, pues entonces dame un segundo solamente. No te preocupes, no te preocupes, que mientras tanto yo cuento a nuestros oyentes que es efectivamente, como decía yo, la cuarta referencia discográfica de la banda Ya y estoy de vuelta, lo que. siento, un Nada, momento. no te preocupes, que yo entiendo que estas cosas del directo tienen eso, ¿no? Que de repente algo cae y uno está ahí con el teléfono en la mano y tiene que acudir, claro que sí. Muchas gracias. Pues eso, como os contaba, luego el tercer álbum ya fue un poco de transición, ¿no? Teníamos así, pues, no problemas, pero sí que Marco, el cantante, creo que ya lo contamos en otra entrevista anterior. Pues fue padre y necesitaba mucha atención para su bebé. Comenzó también el trabajo externo, aparte del proyecto de Vogue. Y bueno, tuvimos que hacer un break con él, que realmente se ha ampliado porque encontramos la voz de Diego Valdés. Y bueno, todo ha subido bastante de nivel, ¿no? Gracias a él. O sea, es una persona que tiene un poderío tremendo. Hicimos una gira por Rusia el año pasado, bastantes conciertos desde Siberia hasta Moscú y bueno, todo ha cuajado muy bien. Y estábamos funcionando con quinteto en lugar de sexteto. Incluso en este último disco, realmente pues yo he participado más en la parte de los teclados y demás. Aunque teníamos a Omar Martínez en el Hammond y en el piano, que es una máquina, chaval. Y bueno, y las últimas noticias que tenemos referente a este cuarto LP, que lo vamos a desarrollar en directo en breve, pues aunque Omar ha tenido que volver a impartir clases en el centro donde estaba anteriormente, y ya me, bueno, nos propuso que lo de ir de gira otra vez, salir hace un par de meses y tal, lo tenía un poco complicado. Entonces lo que hemos hecho es secuenciar todos los temas y tocamos encima, voz, guitarra, bajo, batería y la voz de Diego Valdés, y suena mega potente. O sea, es una especie de rock electrónico donde nos estamos metiendo, ¿no? Bueno, eso es lo que os puedo adelantar un poco, ¿no? Pues son muy buenas noticias lo de lo de que ya arranque la gira y ahora te contaré, o mejor dicho, nos contarás tú, ahora te preguntaré por esa gira en Rusia que tengo muchas ganas de que nos cuentes también esa experiencia. Pero echándole un ojo a este nuevo disco, a este Lost in This World, si comparamos, pues no sé, por ejemplo, con la referencia discográfica más cercana, que fue el Chasing Shadow del año pasado, ¿qué notas que ha evolucionado, que se ha convertido en diferente en Bao? ¿Hay algo que es distinto a cómo era? Bueno, realmente está muy marcado, y en este caso ya por lo que te decía, de la voz, ¿no? El poderío, ya estoy componiendo más en base a la tonalidad de Diego Valdés, que es una persona que viene muy del heavy heavy, sin embargo, con estos temas, pues ha encontrado también una parte melódica que no conocía casi tanto en él, y él está encantado, nosotros también. Y lo que te decía, ¿no? El tema de meter secuenciadores y cosas así por abajo, ¿no? De sintetizadores y tal, pues nos está dando también bastante libertad, ¿no? Para fusionar, ¿no? Los temas. Ya las baladas no suenan tan clásicas, los temas de rock como este que has puesto ahora, de Fracture o otros que hay, pues suenan mucho más dinámicos, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero vamos buscando esa línea, ¿no? Ahora mismo. Pues es una línea además que está dando muy buenos resultados porque las canciones de este disco, yo creo que esto en directo van a sonar de maravillas y en el disco suenan muy bien. Ha llevado mucho tiempo lo que ha sido la creación, porque como digo, la distancia entre los discos está siendo de aproximadamente un año. No Un sé año. si se dedica todo un año a lo que es la composición o si de repente decís, bueno, pues es ya hora de crear las canciones y si se dedica, no sé, un determinado tiempo para eso. Bueno, justo este disco es un poco el que más tiempo ha durado, pero porque tuvimos esta gira que comentaba de Rusia en medio. O sea, realmente lo empezamos, yo creo que fue como en octubre, noviembre del año pasado, y en febrero, desde el 1 de febrero hasta casi finales de febrero fue cuando marchamos de gira. Entonces ahí paramos. Y estuvo muy bien, porque realmente habíamos compuesto, ¿no? Yo tenía prácticamente todas las bases de todos los temas, ya teníamos las letras del disco nuevo y demás. Pero la forma de plantearlo fue otra. Entonces a la vuelta fue como un tiro, ¿no? De energía. Es decir, ostras, se va a venir de esto, ¿no? De Siberia, de pasar frío a tope y de tener una acogida de gente bestial. O sea, sentirnos estrellas realmente, ¿no? Y decir, tío, qué cierto es eso de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Bueno, pues allí fue increíble. O sea, fue una aceptación absoluta y eso nos dio mucha energía. Nos pinchan muchísimo en la radio nacional de allí, bueno, el programa estrella que es Radio Rusia Show, ¿no? Y hay apoyo de promotores y tal para que volvamos ahora en otoño otra vez. En fin, que es un poco nuestro mercado, aunque hay dificultades para ir y demás, pero bueno, Rusia es muy grande, ¿no? O sea, Y pero además bueno. en todos los sentidos, efectivamente, las distancias, por ejemplo, son de muchísimos kilómetros. Han sido 9 fechas ahí, desde estar en Siberia hasta estar, por ejemplo, en la capital, en Moscú, con un público además que imagino que recibe perfectamente el estilo musical que vosotros practicáis, porque hacéis una música muy, muy exportable. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues mira, fue increíble. Empezamos en Barnaul, en un teatro, el teatro de la ciudad, que estaba abarrotado. Bueno, esa llegada fue una acogida tremenda. Luego el día siguiente hicimos un concierto en un club de allí, mítico. Igual, o sea, de ahí pasamos ya a lo que es Krasnoyarsk, Novosibirsk, o sea, todas estas ciudades, pero claro que están a unas distancias importantes una de otra. Y claro, con la jamaica también de que estamos a menos 35, menos 25 grados, o sea, pero puedo asegurar que hacía mucho más frío en Moscú, que solo había menos 2 o menos 3 grados, que en toda la parte de Siberia, Que que en está Siberia, ¿no? Que helado. siempre ha tenido la fama, ¿no? No sé qué pasó, tío, pero aquello estaba como cristalizado al suelo, o sea, era imposible estar en la calle. Y bueno, y así fue todo progresivo, ¿eh? Entonces nos encontramos locales de todo tipo. O sea, hubo una ciudad que había un local mítico de jazz, donde habían pasado todos los jazzistas americanos, ingleses más famosos del mundo. Y pensamos, bueno, un local muy grande, ¿eh? Más 800 personas nos van a tirar tomates aquí, nosotros tocamos rock. Y fue todo lo contrario, se acabó todo el mundo de pie, botando delante del escenario, bueno, una locura. y pidiendo los autógrafos y vendimos un montón de discos. Y luego tocamos en sitios míticos, un poco más pequeños, como Soroka, en Krasnoyarsk, por ejemplo. Pero ahí pues tuvimos muchísimo apoyo también de medios, de todo. Estaba el ministro de Cultura de toda la zona esta de Centro Siberia, flipando con la banda, ¿no? Con la energía que te llevábamos y tal. Claro, para nosotros, yo ya había estado con Ken Hensley, ¿no? Desde el 2003 hasta el 2006, 7, pues había ido en muchas ocasiones a hacer giras largas por ahí por Rusia. Pero claro, para la banda y con mis temas, ¿no? Es distinto, ¿no? Es decir, incluso en algunos sitios nos anunciaban como, en algún teatro, como el ex miembro de Ken Hensley, de los Uriah Heep, o sea, como que para tener atractivo, ¿no? Y bueno, sentíamos obligados a tocar algún tema de Uriah Heep, pero Claro, compuestos por claro. Ken, ¿no? Stealing, Easy Living, los traíamos siempre para el final, incluso July Morning, ¿no? Llevando a Omar ahí con el Hammond, el tío toca excelentemente bien. Pues bueno, fue una sorpresa. Pero luego los comentarios que nos enviaba la gente, oye, lo de Uriah Heep ha estado estupendo y tal, es un grupo que adoramos, pero vuestras canciones son fabulosas, o sea, queremos que volváis. Es por ahí, ¿no? Por donde dijimos, tío, esto hay que hacerlo, hay que dedicarse más, ¿no? Ahí está el mercado, que o la gente, más que hablar de mercado, vemos la gente, ¿no? Las sensaciones que un grupo quiere recibir, ¿no? Sí. Realmente. Ya sabes. Es un disco, además, muy variado. Hay mucho rock, como ha ocurrido siempre en los cuatro discos de Brotherhood of Wolves. Hay mucho hard. Hay momentos, bueno, pues de medio tiempo. Hay momentos así más cercanos también a eso, a lo más relajadito. Electrónica, cuando hay que subir de revoluciones, se sube. Es un disco, como digo, muy variado. Tiene un first impression, ¿no? Como dicen los vídeos, ¿no? En las empresas, o sea, arrancamos fuertes con esto de Fracture y con temas así, B-Ball y cosas de ese tipo. Y luego al final siempre, yo ya lo comenté alguna vez, ¿no? Realmente para hacer las canciones lo que me fijo es en la letra y no compongo una música y luego la cobramos una letra, sino esta letra quiere decir esto, tiene un sentimiento y hay que arroparla. Entonces lo que hacemos es eso, ¿no? Intentando mantener una línea, y es un poco difícil a veces, ¿no? Por ejemplo, el disco acaba con Pretender y con Python's Grip, que es un tema casi acústico, donde luego pues estalla la banda y unos arreglos orquestales también. Pero bueno, es de lo que hablan, es el sentimiento, ¿no? Del letrista. Y yo siempre cuando hago un boceto de la canción se lo envío, digo, pues joder, dame el clavo. O no, o me imagino el tema mucho más místico, más dramático, más, no sé, más cañero. Pero por lo general siempre estamos conectados, ¿no? En ese sentido. Entonces siempre hay alguna pincelada de algún baladón y tal. A mí me gustaría ya en el próximo disco que fuera un poco más optimista, porque si hay una cosa en este último, es que todas las letras hablan prácticamente de lo mismo, de rupturas, de reconciliaciones, de tal, o sea, de pasiones. Y realmente al final acaba afectando, ¿eh? Al que lo está haciendo y a los Bueno, alrededores. es verdad que el rock también ha ido de eso toda la vida, Perdona que no te he ¿eh? oído Te bien. decía que es verdad que el rock también ha ido de eso toda la vida, ¿no? Esa Sí, situación claro. tensa de pareja, de esos momentos así, siempre han tenido una gran presencia, ¿no? En los grandes del rock. Sí, los grandes éxitos, White Snake Is This Love, no sé qué, Exacto. bueno, todas las canciones que realmente han triunfado son un poco las que tocan la fibra, ¿no? La gente, porque se identifican en esa relación y tal. Bueno, últimamente casi más, ¿no? Porque hay un índice de separaciones, de rupturas y de tal tan alto, no en España solo, ¿no? A nivel un poco global. Yo no sé si es que es lo que se ha decidido, ¿no? Que no haya muchas más familias y que todo sea muy individualista, que estos temas parece que llegan enseguida, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos. Siempre metemos alguna coña como histeria. Pues bueno, la chica pija, ¿no? Se quiere meter en un rollo así más rockero, pero no se acaba de adaptar, o no sé, o la foam party, ¿no? La fiesta de la espuma, ¿no? No sé, yo cuando recibí esa letra le digo, Vladimir, estás loco, o sea, no tenemos 20 años. Y dice, no, no, no, sí, pero son ellos, son los chicos, se han vuelto locos y tal, y bro, es un tema muy destroy, ¿no? Así, siempre sacamos algún número de este tipo, ¿no? En el disco anterior, no sé si saldrá, era Dangerous Games. También queda un poquito en esa onda, tanto de letra como de música, ¿no? Es rock así electrónico cañero. Sí. En fin, es lo que. Cuéntanos, imagino que hay muchas ganas de presentar estas canciones en directo, de tocarlas en vivo. ¿Qué proyectos tenéis así para el directo, para el futuro más Pues mira, inmediato? a Como te comentaba, ahora mismo estoy terminando, bueno, ya están todas las secuencias, digamos, hechas sobre las que tocamos. El otro día hicimos un ensayo general y suena como un pepino. Y vamos a machacarlo mucho, pulirlo mucho. Y realmente lo que haremos es aquí en la zona de Alicante, y por aquí, venido a Torrevieja, pues hacer dos o tres bolos. No en sitios muy grandes, pero sí con buenos sistemas de sonido. Y probar lo que es este formato de cuarteto. Cuarteto con secuencias. Entre otras cosas, porque también movernos en esas distancias de Rusia, mucha gente, con el staff, con el técnico, no sé qué, es un pastizal. Y bueno, es una forma de reducir, pero sin quitarle gracia a la cosa, ¿no? Estamos un poco más sometidos a ir hacia, no a claquetas, sino a tocar sobre algo que es el disco puro en sí. Y nada, pues queremos probar esto de momento, hacer dos o tres conciertos, como te decía, y estamos ahí, pues intentando volver a Rusia en una gira un poco más importante, incluso más potente, en sitios más grandes. Pues nos vieron algunos promotores que sí, que lo veían claro. Y vamos a ver cómo transcurre todo. Pues seguro Que vaya que muy fácil, bien. pero. Yo os he visto una vez solamente en directo y tengo muchas ganas de volver a ver a la banda. Ojalá que sea muy pronto y que seguro que además este nuevo trabajo tendrá una buena presencia en el setlist nuevo. Y la verdad es que me apetece mucho escuchar estos temas en vivo. Pues avisaremos, en cuanto tenga la primera fecha, lo sabréis. Y esperamos verte también. Claro que Bien, sí. pues un Tommy, un placer. abrazo muy grande. Muchísimas gracias por compartir otro ratito con nosotros aquí en el programa y que este nuevo disco, Lost in This World, os siga dando muchas alegrías. Hablamos, espero que muy pronto. Espero. Gracias. Un fuerte Bueno, abrazo. un abrazo. Y a todos tus oyentes, que, joder, es cojonudo el programa. Gracias, Tommy. Un abrazo. Venga, chao. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo trabajo que han presentado BAO, Brotherhood of Wolves, con canciones que le dan forma a Lost in This World, este nuevo álbum, que hay algunas muy, muy chulas. Mira, a mí hay una canción que ha comentado precisamente hace un ratito Tommy, que se llama Histeria, que me gusta mucho. En esa entrevista que manteníamos con Toby López de Brotherhood of Wolves, hemos nombrado a una banda que a mí me encanta, que me gusta tantísimo, que me apetece mucho volver a pinchártelos en el programa. Whitesnake, Still of the Night. We'll be right back. una de las bandas con las que más he disfrutado toda mi vida ha sido precisamente Whitesnake. Se me hace inevitable que se te encoja algo por dentro cada vez que suena la voz de David Coverdale. Bueno, pues vamos con Strangers, los españoles que están con el sello italiano Frontier. Acaban de publicar nuevo single. Esta banda madrileña de la que ya te hemos ido presentando cositas nuevas para su próximo disco. Este es el nuevo tema. Pues eso, ahí quedaba la música que nos dejaban Strangers con la presentación de ese nuevo tema, ese nuevo single que han publicado de su nuevo disco. Y esto es Sayonara, la música de Enemy Inside. Exhausting, but pretending you don't know me, but you're checking my stories. You think you're coming to shock me? Looking over my head doesn't mean that you're above me. Do you need to get something off your chest? And it seems that you've been a bit obsessed. Steal my style, zoom in, zoom out. There's a copycat in the house. Yo, Nara, eso, Enemy Inside, ahí están con nuevo temita. Nos vamos hasta el último, The Fun Ride, lo presentaron hace poquito aquí en el Confuerza Heavy, hablábamos con ellos, nos hablaban de su cuento del mar. You're Almas libres, la música de Fun Ray en el Con Fuerza Heavy. Llevan tres temitas, te anticipo, de lo que será el próximo disco. Nightsune. Su última publicación ha sido I Escape Full of Ghosts. Esto que ya está sonando. Times I'm unknown. Naitsune, ahí estaban sonando. Bueno, más Forever No More, nos acercamos a la música de Brimstone. El 29 de noviembre saldrá su disco homónimo a través, por cierto, del sello Artgate. Los australianos van a publicar ese nuevo álbum con canciones como este tema que ya han adelantado y que se llama Forever No More. We'll be right back. Brimstone desde Australia. Hay que esperar todavía un poquito a que salga el disco, pero podemos seguir disfrutando de Forever No More, este anticipo de ese álbum. Bueno, continuamos y lo hacemos con Sounds of Broken Soul. Howl, uno de los temas de ese disco que publicaron. Ya empieza a estar alejado en el tiempo, ¿eh? Pero lo seguimos disfrutando mucho. Sound of Broken Souls. Ahí estaban sonando una vez más aquí, en el Con Fuerza Heavy. Bienvenido al futuro distópico. Aquí le proporcionaremos instrucciones cruciales para sobrevivir y adaptar su comportamiento. En primer lugar, mantenga un perfil bajo. Evita llamar la atención no deseada y siempre mézclate con las masas para pasar desapercibido. A continuación, tenga cuidado con su comunicación. Utilice lenguaje codificado y canales encriptados para compartir información sin ser interceptado por las autoridades. En este mundo, el conocimiento es poder. Manténgase informado, conozca las debilidades del régimen y explótelas en su beneficio cuando sea necesario. Forje alianzas con personas de ideas afines y colabore para protegerse mutuamente en tiempos de necesidad. Finalmente, nunca pierdas la esperanza. Mantenga vivo su espíritu, crean un futuro mejor y trabajen juntos para lograr el cambio. Mantente fuerte y que prosperes en este mundo distópico. Thank you. mundo está loco. Este mundo que ve. Mundo que se ataca, mundo que se muerde, cabeza sin pies. ¿Acaso estés sordo? No lo escucha y rugir. La vamos a escuchar entera, ¿eh? La vamos a escuchar entera después de la entrevista que vamos a hacer ahora mismo. Se llama Virus y es el nuevo sencillo, el nuevo single de Jotan de Rifahead. Creo que prácticamente con cada uno de los lanzamientos que Jota ha ido haciendo, pues ha ido pasando por aquí, por el Confuerza Heavy, para explicarnos, todo lo que trascendía, aparte de la música, porque si la experiencia de escuchar la música de Jotan de Rifahead es satisfactoria musicalmente, aparte de eso, tiene un trasfondo siempre pues que lo hace mucho más interesante. Por eso yo quería que hoy volviésemos a hablar y comentásemos pues cómo ha nacido y ha empezado a crecer Virus, esta canción que estás escuchando y que ya te digo, vamos a escuchar entera ahora después de la entrevista. Es una canción que es extensa, dura 7 minutos y pico y tiene, como digo, un trasfondo muy, muy interesante. De esta canción y de cómo están todas las cosas hablamos con Jota, que nos está escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Nada, ya estamos esperando compartir un ratito contigo, Julián, y con tu audiencia. Siempre es un gusto tenerte aquí. Ya decía yo que yo creo que prácticamente con todos los últimos lanzamientos hemos ido manteniendo conversaciones y una de las características siempre de tu música es que cada una de las canciones que has ido publicando, como digo, en lo musical tiene la historia que tenga, obviamente, en cada momento, pero aparte de eso, cada una de esas canciones son como una llamada de atención, son una historia diferente, tienen un trasfondo especial y con Virus ocurre exactamente igual. Sí, bueno, al final la intención con cada sencillo hasta el momento ha sido ofrecer un audiovisual acompañando a la propia música en el que se intenta reforzar ese mensaje que puede estar implícito en la letra y que quizás con lo visual pues crea, como digo, ese refuerzo, sí, ¿no? Esa reafirmación en el mensaje. Es verdad que lo visual es cada vez más importante. Tu música, además, tiene, bueno, pues una característica también que la hace especialmente llamativa cuando se le añade esa imagen, cuando se le añade esa parte visual que tú también estabas explicando. Yo no sé si a la hora de confeccionar, a la hora de crear una canción, pues el creador, en este caso tú, piensa en eso, piensa en decir, esto tiene que transmitir también algo a través de luego una imagen. Bueno, al final las canciones nacen, la mayoría de ellas, como textos o como ideas de producciones musicales a las que después se les añade el texto o la historia. Y bueno, una vez que la canción ya está producida, que el mensaje está claro, que la idea está, digamos, más o menos engendrada, pues es ahí donde intento siempre reforzar, como decíamos, ese mensaje con un audiovisual que dé ese punto extra. La verdad es que hasta el momento no he concebido el lanzamiento de trabajos sin un audiovisual que le acompañe. De hecho, hasta ahora estoy trabajando como dando pequeñas miguitas de pan durante los últimos 6-7 años, porque voy con un proceso muy a fuego lento, con mucho mimo. Intentamos trabajar las historias yo por mi parte y después con John Pitt, el productor que estábamos ahí al otro lado trabajando juntos siempre estos últimos sencillos, desde Insomnio hasta la fecha. Y bueno, pues como comentabas, es cierto que sí, que intentamos ofrecer siempre música acompañada de un audiovisual que creemos que puede ser muy sugerente y reafirmador en el mensaje. Ahora hablaremos de ese mensaje, pero en lo musical, ¿qué diferencias tiene, por ejemplo, con lo más cercano que fue Discurso de Hoy o con Muladar, que son esas dos últimas aportaciones que había de Jotan de Rifaget? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hay nuevo? Yo creo que la producción, si bien nadamos entre la electrónica, tintes de rock, tintes de... no sé, la verdad es que siempre me resulta muy difícil etiquetar la música que hago, mi historia. Además, no es algo que me suele gustar el intentar poner etiquetas, porque creo que al final las etiquetas son como barreras que a la hora de etiquetar algo es como que se deja muy segmentado y ya parece que nadie más puede entrar ahí. Es si verdad. No le gusta el metal, si no le gusta el rock, si no le gusta la electrónica. Pues no, al final en Jotan de Rifaget intento dar rienda suelta sobre todo a la creatividad, a mis necesidades creativas, a mis necesidades literarias. En definitiva, es como un pequeño desahogo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que se han derribado ciertas barreras en ese sentido, pero todavía quedan muchas por derribar. Hay personas que todavía no entienden que a uno le pueda gustar, pues no sé, por ejemplo, unos toques electrónicos en una canción de rock o de metal. Todavía hay gente que le cuesta de asimilar, aunque insisto, me da la sensación de que afortunadamente se han ido derribando barreras. La canción se llama Virus y además se acompaña de un manifiesto, que es un manifiesto de disidencia, que se llama Debatiendo con el Caos. ¿Qué trasfondo tiene Virus? Pues al final, Virus, la historia de Virus es un poquito peculiar, podríamos decir, porque Virus se escribió en 2017, se preprodujo, se hizo un primer audiovisual, se dejó en un cajón macerar, se volvió a recoger en el año 19, en 2019, y cuando empezamos a producirla con intención de hacer el lanzamiento en 2020, fue cuando nos sorprendió esa pandemia de ese virus global, con lo cual me parecía como demasiado oportunista, desestimé la idea de hacer el lanzamiento en ese momento, volvió a quedar guardada en un cajón, y es en este 2023, mayo de 2023, cuando empiezo de nuevo a retomar la idea de, bueno, al final es una canción en la que llevaba mucho trabajado, en la que estoy muy contento con la producción, creo que hemos hecho tanto John Pickens por su parte como yo un trabajo bastante arduo de producción, de detalle, de capas, de sonoridades. Y después sin entrar también en lo que es la parte del audiovisual, ¿no? Porque al final se optó por hacer un audiovisual en la que la idea principal es como una especie de videojuego, en la que los gráficos están generados con motor de videojuego de última tecnología. Es un proceso en el que, bueno, yo suelo ser un autodidacta kamikaze y me gusta aquello del yo me lo guiso, yo me lo como. Todo el proceso del audiovisual está trabajado en casa y bueno, pues era una experiencia nueva el trabajar con Unreal, el trabajar con motores de videojuegos y darle al final salida un videoclip, además, en una apuesta muy arriesgada, un tema de 7 minutos 30, con una historia en la que hay como varias partes. En general ha sido un proceso largo, pero trabajado como en tres partes, pero ya te digo, muy muy contento con el resultado. Yo creo que es bastante aproximado a lo que buscábamos. Me ha gustado eso de kamikaze, que efectivamente es uno lo que es algo que uno encuentra precisamente en esa experiencia que supone escuchar tu música. Dice ese manifiesto, empieza diciendo: en las profundidades de nuestro mundo digitalizado, un virus insidioso se propaga, no a través del aire, sino a través de las venas de nuestra sociedad interconectada. No es un patógeno de carne y sangre, sino una entidad más perversa. El virus de la conformidad replicado por las maquinarias avanzadas de control y manipulación. Es algo que uno empieza a darle vueltas a la cabeza y a analizar cada una de las palabras de ese arranque, como digo, de este manifiesto de disidencia. Y joder, hay mucho ahí para pensar. Sí, al final este manifiesto de disidencia, estoy debatiendo con el caos. Como te digo, el proceso de virus ha sido muy largo. El mundo ha dado muchos giros en estos últimos 7 años, partiendo de que se escribió en 2017. En 2017 ya pues el mundo era el que era, hoy es el que es, pero sí que es cierto que cada vez estamos más abocados a lo que pensaba en 2017, como que lo he podido ir viendo poquito a poco, como cada vez más era una realidad patente. Y todos estos 7 años, pues durante los varios procesos de trabajo, pues he ido recopilando pensamientos, recopilando anotaciones y me apetecía hacer este, no sé si llamarlo pequeño, es como una recopilación de pensamientos, de citas, de ¿sabes? De no sabría muy bien cómo definirlo. Sí que es cierto que me apetecía tenerlo en un formato que hasta el momento es PDF, que no está realmente no está de momento al alcance del oyente, simplemente se hace llegar a ciertos medios en los que creemos que puede resonar el manifiesto. Y bueno, quizás sí que es cierto que es un poco denso, que es para leer con detenimiento, leer de manera pausada, para saborear, para reflexionar. Y en definitiva, si alguien de las personas que pueda leer esto se da un minuto gracias a este texto y reflexiona y encuentra una conclusión, pues para mí ya sería toda una satisfacción, claro. Desde luego, eso de las maquinarias avanzadas de control y manipulación nos lleva a pensar muchas veces en lo agachada que tenemos la cabeza pegada a una pantalla, pues de un teléfono móvil, por ejemplo, que es lo que más utilizamos, y en una sociedad que da la sensación cada vez lucha menos y cada vez se conforma más, ¿no? Eso es un poco también esa historia de ese virus que se va pasando de persona a persona y que nos va haciendo a todos mucho más conformistas. Sí, partimos de que al final el volverse a... O sea, todo lo que es constante y repetitivo al final se convierte como en el anfitrión de la monotonía, como comento en Debatiendo con el Caos, ¿no? Es como nos hemos convertido en una cámara de eco en la que solo replicamos mensajes, muchas veces sin cuestionarnos, más allá de lo que estamos compartiendo en redes, de simplemente qué intenciones hay detrás de cada noticia que se nos hace llegar a través de los medios, a través de las redes sociales, en cómo la tecnología se va apoderando cada vez más de lo humano. Y no hay que equivocar tampoco mi posición, porque la tecnología es una parte más de la evolución, es algo lógico y yo creo que también necesario, pero estamos, yo creo, en un momento de encrucijada en el que debemos llegar a entender esta tecnología que tenemos a nuestro alcance, el poder que conlleva, sí, y la necesidad que tenemos de entender, como te digo, esta tecnología para que no se adueñe, al final de nuestra capacidad de pensamiento, de nuestra capacidad de decisión. El famoso algoritmo que últimamente está tan en boca. Es verdad, sí. Al final queremos algo, nos hacen que creer que queremos algo, ¿sabes? Es un poco navega y bucea entre todo este tipo de pensamientos. La forma de trabajar el tema ha sido similar a Discurso de Hoy o Muladar, por ejemplo, o Impasse, ¿o ha cambiado algo? En cuanto a trabajo ha sido proceso bastante peculiar, ya te digo, como hemos hablado, porque se ha trabajado en tres procesos, en tres momentos de mi vida personal diferentes, y cada momento de ellos, pues yo estaba en una situación tanto mental como, ¿sabes?, de vida y de conocimientos, de manera de pensar, de, ¿sabes? Al final, entonces, Virus es cierto que ha sido el trabajo con el que más tiempo ha estado rodando. Tiene poco que ver, por ejemplo, con Muladar, que fue un tema mucho más visceral. Sí. Muladar nació en plena pandemia y habla de cómo los medios de información nos manipularon a un nivel, yo creo que demasiado alto. La gente entró en una lobotomía general, en un caos general en el que la gente no éramos capaces de cuestionarnos prácticamente nada. Y bueno, después Discurso de Hoy también es curioso porque Discurso de Hoy llegó después de Muladar. Empecé a hablar de... Siempre me había apetecido desde hacía muchos años trabajar con el discurso de Chaplin, del Gran Dictador. Sí. Lo incorporé a la canción. Se quedó genial aquello, sí. El texto de Discurso de Hoy es un... No sé, es una manera de entender el poder por mi parte, de cómo el poder es un ente endogámico que simplemente cuida del poder y no necesita ni le importa nada más. Simplemente el poder cuida del poder, la gente queda a un lado, las economías, las personas, ¿sabes? Es un poco... Al final se ha trabajado los últimos 3-4 años alrededor de una situación geopolítica extraña, de una situación a nivel de pandemia extraña. O sea, yo creo que en los últimos años hemos alcanzado niveles de manipulación muy altas. Gran culpa de ello, sin duda, la tiene las redes sociales, las fuentes de información, pero más allá de todo eso, creo que lo tenemos las propias personas, que hemos perdido la capacidad de cuestionar. Aceptar sin más no es sano. El dogma como camino no es sano. Necesitamos y tenemos que cuestionarnos las cosas. No es que todo sea verdad ni que todo sea mentira, simplemente con basar una opinión en las vivencias de cada uno, en las reflexiones de cada uno, en ver el entorno, en analizar el entorno, en ver realmente qué es lo que te proporciona cosas buenas, lo que te proporciona cosas malas. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Al final, digamos que el círculo se cierra en la cúspide del poder, que, como decíamos en esta desarrollo, el poder simplemente cuida del poder, ya sea con un virus, ya sea con discursos que intentan engañar a la población, ya sea con pandemias o intentos de poder de control mental, no sé. ¿Te has arriesgado con un tema de 7 minutos y pico? A ver, cuando digo arriesgarse, es verdad que a un músico que no se debe a nada tampoco le tiene una exigencia, ¿no? De que esta canción tiene que durar. Pero es verdad que estamos en un momento de consumo tan absolutamente rápido que las canciones cada vez son más cortitas. Yo aquí en la radio, por ejemplo, que recibo cada día pues un montón de canciones de las que nos envían para promocionar en los distintos programas de la emisora, me doy cuenta de que es raro ya que una de las canciones de las que suenan habitualmente en la FM, ya no me refiero a programas de rock, sino en general a lo habitual, es raro ya que lleguen a los 3 minutos. Sin embargo, tú te arriesgas a hacer la que creo que es la más larga de todas las que se han compuesto hasta ahora, ¿no? Sí, efectivamente, Virus son 7:30, es el tema más largo que he lanzado hasta el momento. Y soy consciente de que es muy difícil que un programa pinche tu canción 7:30, de que el público no está acostumbrado o está mal acostumbrado a escuchar que al final hay píldoras de 2 minutos y medio que, si la canción es buena y tiene esa rabia y ese mensaje y ese sentimiento, es súper válido, no hay problema. Pero creo que hemos perdido un poco ese miedo a arriesgar, a hacer algo. No sé si decir, hemos perdido quizás un poco muchas bandas el sentido de lo artístico, de la música. O sea, al final la música debe tener, o yo la entiendo como un arte, quizás de los artes sin entrar a valorar si mejor o peor, pero es un arte muy cotidiano, un arte del que disfrutamos todos, porque no todos vamos a un museo a disfrutar quizás de un cuadro, pero sí prácticamente la mayoría de la población disfruta de la música, ya sea en la radio fórmula, en su coche, en sus momentos de intimidad, ¿sabes? La música es como una parte muy importante y creo que se está banalizando demasiado en los últimos tiempos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Es verdad que luego también además esa sensación de no tener apenas ni tan solo pues esos 7 minutos para plantarse a escuchar detenidamente una canción que incluso, bueno, pues sobre todo mucha gente de generaciones más recientes, ¿no? Le da mucho a escuchar trocitos de canciones y pasar adelante. Es verdad que nos hemos metido en una espiral un poco de que da casi vértigo, ¿no? De lo rápido que va todo. Es cierto, sí, es cierto. Yo recuerdo entrevistas de mis primeros trabajos en los que siempre he tenido esa sensación desde hace mucho tiempo de que hemos entrado en esa rutina de la comida rápida, el sexo rápido, de todo es rápido. Todo rápido, todo sí. Todo es instantáneo, todo es ahora, todo es ya. Y no sé, yo creo que sin entrar a valorar lo que debería de hacer cada uno, pero creo que echar el freno, pausar, respirar, escuchar, sentir, ¿sabes? Saborear las cosas, al final es cierto que quizás la música que hasta la fecha ha ido ofreciendo pues no es para todos los paladares, soy consciente, tampoco es la... mi intención no es hacer mainstream, ¿sabes? Es un poco... vamos por otro camino. Pues te agradezco mucho que una vez más te hayas acercado aquí al Confuerza Heavy, hayas charlado un ratito conmigo y nos hayas presentado esta nueva canción, que ahora sí la vamos a escuchar, y además aquí sí la vamos a escuchar entera, porque aquí sí tenemos los 7 minutos y pico que dura la canción para dedicárselos a disfrutarla. Yota, ha sido un placer tenerte una vez más aquí en el programa. Espero que hablemos muy pronto y sigamos contando buenas noticias. Pues sí, espero que sí, que este año que termina 2024 no me gustaría adelantar nada porque al final las cosas se dan como se van dando, pero la intención es que haya algún trabajo más para lanzar en este 2024. 2025 también se está preparando, vamos, parece que vamos a tener un poco más de continuidad en cuanto a sencillos. Y nada, pues agradecerte a ti, Julián, la oportunidad que me das cada vez que tengo un nuevo trabajo que ofrecer de poder compartir contigo un rato, con tus oyentes. Y nada, pues invitar a todo el mundo a que se acerque a... Sobre todo, las redes sociales me dan un poquito más igual, pero sí que es cierto que YouTube yo creo que puede ser interesante como plataforma para disfrutar del proyecto de Jotan de Rifaheads, porque es muy complementario el tema audiovisual, con lo cual yo creo que ahí la gente es donde realmente puede descubrir y acercarse y valorar el tipo de música y proyecto que estamos intentando ofrecer. Pues os lo recomiendo yo también, efectivamente. Ahí en YouTube, Jotan de Rifahead, buscáis Virus, que es esa nueva canción, ese nuevo proyecto, ese nuevo lanzamiento, y a disfrutarlo. Jota, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Julián. Gracias. Vamos a escucharlo. Virus, aquí, en el Confuerza Heavy. Bienvenido al futuro distópico. Aquí le proporcionaremos instrucciones cruciales para sobrevivir y adaptar su comportamiento. En primer lugar, mantenga un perfil bajo. Evite llamar la atención no deseada y siempre mézclate con las masas para pasar desapercibido. A continuación, tenga cuidado con su comunicación. Utilice lenguaje codificado y canales encriptados para compartir información sin ser interceptado por las autoridades. En este mundo, el conocimiento es poder. Manténgase informado, conozca las debilidades del régimen y explótelas en su beneficio cuando sea necesario. Forje alianzas con personas de ideas afines y colabore para protegerse mutuamente en tiempos de necesidad. Finalmente, nunca pierdas la esperanza. Mantenga vivo su espíritu, crean un futuro mejor y trabajen juntos para lograr el cambio. Mantente fuerte y que prosperes en este mundo distópico. depths of a laboratory shrouded in mystery. A team of scientists has made a blood-curdling death. El mundo está loco. Este mundo que ve. Mundo que se ataca. Mundo que se muerde, cabeza sin pies. ¿Acaso estáis sordos? No lo escucháis rugir. Thank you. Jotan de Riff Ahead, ya sabes, en YouTube tienes el videoclip oficial y nos decía Jotan precisamente que es una oportunidad, creo que más interesante para escuchar el tema, que lo puedes escuchar pues también en otras plataformas como Spotify y demás, pero en YouTube, por ejemplo, te permite también ver esa parte visual que acompaña a la canción y que es espectacular, que ha quedado muy, muy chula. Bueno, más cositas. Badebo han vuelto después de una larga espera y quizá por eso su nueva canción se llama La Espera. Badebo, ahí estaba sonando con ese nuevo lanzamiento. La Espera, el último disco que han publicado, Reincidentes, recoge colaboraciones que se han ido publicando de forma, bueno, pues paulatina en los últimos años, poco a poco, como pequeñas pildoritas que iban llegando, pero con una calidad extraordinaria, con canciones de Reincidentes hechas por otros músicos o canciones de otros músicos hechas por Reincidentes, como es el caso de un temazo de Rosalén que se llama Justo y que cantan así. Calla, no remuevas la herida.

en cada segundo y vivir de verdad. Ahora es tiempo para brindar, bebernos la vida y dejarnos llevar. Que baile mi gente esta danza indecente, juntaremos la luna y el sol. Que nadie nos pare, que hoy no se duerme, somos un mismo corazón. Bailaremos hasta que salga el sol, porque esta vida es muy corta. Vente conmigo, vente y vámonos, que hay poco tiempo y vamos contra reloj. Vente conmigo, ven, vente conmigo, ven, porque esta vida es muy corta. Pues ahí estaban a la de mosca. Más cositas. La joven formación de post-metal Dryade acaban de publicar hace unas semanitas el primer single de su próximo disco y está recibiendo unas críticas sensacionales. No me extraña porque la canción suena de maravilla. Ya la estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy, justo en la semana en la que se ponía en circulación. Y hoy queremos repetir porque nos encanta. Dorian Gray son... Dryade. And the burden that consumes me is calling you. Pues ahí estaba Andriade, sí señor, fantástico, suenan de maravilla y con este primer anticipo ya han conseguido ponernos los dientes largos para esperar muchas más cositas de la banda. La pasada semana nos presentaban el nuevo disco que verá la luz el próximo 13 de septiembre. Aquí en el Con Fuerza Heavy charlábamos con Josep, con el vocalista de Hellebor. Bueno, hay segundo adelanto, es este que está sonando y se llama Signal. Lo nuevo para los mallorquines. True. Pues la semana pasada teníamos el placer de charlar de ese nuevo trabajo que verá la luz el próximo 13 de septiembre para ellos, para Elebor. Bueno, tercer single, primero llegó Traidor, después Lucharé y recientemente Tiempos Extraños. Tercer single para lo que será pronto el nuevo disco de Badana. En esta canción, en Tiempos Extraños, colabora Enrique Villarreal, el Drogas. Se va viendo. Badana con el Drogas, ahí estaba el nuevo tema, tercer single ya del próximo trabajo de los de Ivy. Se publica videoclip para lo nuevo de Umbilical DB. Va a estar activo a partir de mañana, 30 de agosto, en todas las plataformas digitales. Ya podrás disfrutarlo. ¡Plata o plomo, hijos de puta! ¡Eso! Tú eliges plata o plomo. Pues eso, ya sabes, a disfrutar del videoclip de la banda que sale precisamente este 30 de agosto. Bueno, más cositas que compartimos hoy contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos vamos a acercar precisamente a un tema que se llama Israel IV Reich. Mientras seguimos viendo el genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino y vemos la inacción total del mundo entero. Vientos de tierra, lunática. Esparcen el corazón y me aventan la garganta. Quisiste estrechar un cerco sobre el cuello de esta raza. ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás ni yugos ni trabas. ¿A quién el rayo detuvo? Prisionero en una jaula. El muro de la vergüenza no para la intifada. Palestina de tristeza. En los cielos de lluvia y rabia.

Solo pienso en ti. Ahí estaba la música que nos dejaban Forraje con ese nuevo lanzamiento que ha visto la luz precisamente ahora en estos días, después de la buena noticia que ha supuesto el regreso para la banda. Bueno, pues más cositas. Tenemos un grupo que queremos presentarte también hoy que se llama Títeres. Son un grupo de rock de Segovia. Se llaman Títeres, como te digo, y han publicado el segundo disco que ha sido producido por Antonio Suárez, por Lulu, el vocalista de Forraje, que acabamos de escuchar ahora mismo. Bien, pues grupo, que como te digo se llama Títeres, ha publicado ese primer lanzamiento en el que hay canciones como A la orilla de la locura. Hablar de resista todo lo demás y al día después sigas con tu vida y yo con la mía y yo con la mía y yo con la mía y yo con la mía. Me dijiste al oído lo que dejaste en vilo, yo sigo igual. Y dime si aún soy diferente al resto de la gente o fue una mentira. Títeres, suenan muy bien, ¿eh? Pues ahí está el primer trabajo que han publicado y que ya les está dando muy buenas noticias y muchas alegrías. Hablando de nuevos lanzamientos, se llaman Linaje y esto se titula A Remojo. llamaban Linaje. Lo que tengo dentro del pecho no son más que dos silencios. Con lazos directos con Marea, con Gucci en este caso, claro. Linaje, bueno, pues ahí estaban sonando y compartiendo sello. En el dromedario están también Rienda Suelta. Su último tema es Tras la Zanahoria. Llenando alforjas de fundamento y efecto, habrá que armarse de fobias y albergarse a lo funesto. Afuera no nos queda historia, se fue olvidando a recesos. Mi reino por tu memoria, por si así te la refresco. Y lo que ayer era un jueves, hoy es martes todavía. En mis semanas son lunes, los jodidos 7 días. Quiero más a ti, tú, si está mal, hazlo tú, basta ya de pudor. Quiero más rock and roll. Tras la zanahoria va mi apalusa sin freno, haciendo girar la noria por 3 alpacas de heno. Mientras que las mulitas tordas se van clareando el pelo, sus trines saben de glorias pero no de picaderos. Cabalga Jaco Cuatralbo, rompe el yugo del molino. Adueñate de los campos y que muera el burro el trigo. Quiero más a ti, tú, si está mal, hazlo tú, basta. Echamos la vista atrás para tener buenos recuerdos como aquellos que nos dejó Rosendo, Mercado. Deja que les diga que no. Thank you. ¡Ay, qué buenos recuerdos me ha traído! Ya hacía mucho tiempo que no me escuchaba el Deja que les diga que no. Más cositas, más canciones, más temitas que suenan en la recta final ya del programa, cuando nos quedan, pues nada, 15 minutitos que queremos aprovechar pues de la mejor manera posible, de la mejor manera que nosotros sabemos, que es ofreciéndote temazos como este. Lo que hemos disfrutado, ¿eh? Con Nirvana y canciones como esa versión de David Bowie, que cada vez que escuchamos nos pone todavía la piel de gallina. O como este Don't Cry de los Guns N' Roses, de aquel lejano ya Use Your Illusion. En aquel año se publicaron de forma conjunta el Use Your Illusion 1 y 2 y el Black Album de Metallica. Inside you, and don't you know? Cry. Ahí estaban Guns N' Roses. Ah, tremendo. Bueno, pues ya sabes que a veces la filosofía es una porquería. Es una mierda, así directamente. Esto se llama segundo movimiento, mierda de filosofía. Robert. Tocando los cojones, tener un ideario y perder las convicciones, volver a la última Segundo movimiento, Mierda de filosofía, así se llamaba esa canción de Robe Iniesta. Está llevando a cabo una gira absolutamente espectacular. Por cierto, con un montón de cambios de temas en el repertorio. Increíble, que uno le echa un vistazo al repertorio de un concierto y para el siguiente han cambiado un montón de canciones. Está francamente muy bien. Bueno, más cositas. Tu gemido sabe a rejas. Incluido en La insistencia del sueño herido, el último discazo de los Mala Hierba. Yo aprovecho para la despedida. Con ellos, con Mala Hierba, os dejo. Ha sido la edición 1602 del Con Fuerza Heavy. Por demostrar que sostienes entre... Si quieres más Con Fuerza Heavy, te espero aquí la semana que viene. ¡Chao! Para verme resbalar de lleno, me arrastras a tu terreno. Por tu nombre he sido bueno y en tu nombre he estado mal. ¿Dónde duermes a paz quieta? Tan de sí misma. Que eres helada de mis miradas atrás. Cubres con tus muslos mis orejas, tu gemido sabe a rejas. Si hay alguna moraleja es entender que volverás. Llamo a donde la paz quieta, he traído mi cometa, puedes salir a jugar. Lárgate con tu rabieta, tira hasta de su coleta y aún se la oye sollozar. Que es tu ardor omnipresente el que me ayuda a recordar.